surgery. El doctor Steinman dijo que me daría hoy el alta. Ryan no ha venido a verme desde el ataque de Año Nuevo, ni una vez. Pero el doctor Steinman ha sido muy atento. Me dijo que en cuanto cicatrice, me dejará como nueva. Me dejará más guapa que cualquier chica que haya visto jamás. Es un encanto. ¿Y muestra tanto interés por mi caso? Otra noche vieja, otra noche sola. Yo estoy fuera y tú trabajando en Hephaestus sin poder salir. Menuda sorpresa. Supongo que me tomaré otra copa. Un brindis por Diane McClintock, la chica más tonta de Rapture. Lo bastante tonta como para enamorarse de Andrew Ryan. Lo bastante tonta como para... ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Estoy sangrando. ¡Oh, Dios! ¿Qué pasa? Steinman, sé que el pabellón médico es tu feudo. Pero te conviene cavilar sobre lo siguiente. El agua del mar está fría como el hielo. Si no calientas las cañerías se congelan. Y si se congelan, revientan. Entonces empieza a entrar agua en Rapture. Soy consciente de que eres un tío muy pijo y francamente, por mí allá te pudras. Pero cuando Rapture se empiece a llenar de vías de agua, no parará. Y entonces no dudes de que le diré a Ryan que te lo agradezca a ti. En la superficie, el parásito espera que el médico lo trate gratis. Que el granjero lo alimente por caridad. Qué poco se diferencia del pervertido, que merodea por las calles en busca de una víctima a la que pueda violar para su grotesca diversión. Me han informado de que algunos ciudadanos han descubierto modos de... piratear las máquinas expendedoras. No debería tener que recordar a todos y cada uno de los ciudadanos de Rapture que la libre empresa es la base sobre la que se ha erigido nuestra sociedad. Los parásitos serán castigados. ¡Hey, Brenda! ¿Te importa decirme por qué hay un agujero del tamaño de la roca de Plymouth en la pared del váter desde hace ya 3 semanas? No es que me crea Shakespeare ni nada por el estilo, pero trato de llevar un teatro respetable. Tengo gente decente que viene de Port Neptune a intentar divertirse un poco. Y en lo único en que pueden pensar es en la peste que viene de tu cagadero. ¡Arréglalo! Ensayo clínico lote 44, doctor Suchon, cliente Fontaine Futuristics. El sujeto es un varón blanco, un tal Roland Wallace. ¿Me oye, señor Wallace? Sí, señor. ¿Señor Suchon? ¿Señor? Muy bien. Bueno, voy a empezar con el lote 44. Le hemos puesto el nombre en clave Enfurecer. Por su tendencia... ¡Enfermera! ¡Sujételo! ¡Enfermera! ¡Enfermera! Tenenbaum. A veces compadezco a esa tipeja rara. ¡Qué poca imaginación! Se conforma con quedarse ahí con sus tanques de Adam, retocando y optimizando. Yo necesito crear. El Adam es el lienzo de la modificación genética. Pero los plásmidos son la pintura. Ensayo clínico lote 23, doctor Suchon. Cliente Fontaine Futuristic. El trabajo en el plásmido de telequinesis marcha bien. Levantar objetos a distancia no hay problema. Mover objetos por el espacio no hay problema. No puede parar una bala, pero puede atrapar y lanzar un objeto que se mueve rápidamente. El problema no es el plásmido, sino el tiempo de reacción. Suchon tiene una idea para un nuevo plásmido. Esas niñitas no solamente son auténticas fábricas de Adam, sino que son casi indestructibles. Regeneran la carne herida con versiones madre de las células muertas, pero su relación con las babosas implantadas es simbiótica. Si les arrancas la babosa, el huésped morirá. Como verás, no es exactamente como matar, dijo Tenenbaum. Es más bien como desconectar el soporte vital a un paciente terminal. Afrodita recorre estos pasillos, reluciente como un bisturí. Steinman me llama. Steinman, tengo lo que andas buscando. No tienes más que abrir los ojos. Y cuando la veo, me corta en un millar de hermosos trozos. Hilo del 4 y solucionado. La nariz tiene un aspecto estupendo, doctor Steinman. ¿Doctor? ¿Sabes? Ahora que me fijo, no me había dado cuenta de lo mucho que le cuelga la piel de la cara. Bisturí. Disculpe. ¡Bisturí! Doctor, no tiene cita para un lifting. Bueno, ya que estamos. Doctor, deje el bisturí. Doctor, doctor, deje el bisturí. Llama al jefe de cirugía. ¡Llama al jefe de cirugía ahora mismo! Ryan y Adam. Adam y Ryan. Todos esos años de estudio. ¿Fui realmente un cirujano hasta que los conocí? ¿Cómo trasteábamos con nuestros bisturís y nuestra moralidad de juguete? Sí, podíamos eliminar un forúnculo por aquí, reducir una napia por allá. Pero, ¿podíamos cambiar algo de verdad? No, pero el Adam nos da los medios para ello. Y Ryan nos libera de la falsa ética que nos coartaba. Cambia de aspecto, cambia de sexo, cambia de raza. Es todo tuyo para que lo cambies. De nadie más. El Adam plantea nuevos problemas al profesional. Al mejorar nuestras herramientas, vuestro nivel de exigencia aumenta. Hubo un tiempo en el que me contentaba con quitar una o dos verrugas o con convertir a un auténtico monstruo de feria en algo que se pudiera exhibir a plena luz del día. Pero eso era entonces, cuando nos conformábamos con lo que teníamos. Pero con el Adam, la carne se torna arcilla. ¿Qué excusa tenemos para no esculpir y esculpir y esculpir hasta terminar el trabajo? Soy hermoso. Sí, mírame. ¿Qué podría hacer para mejorar mis facciones? Con el Adam y mi bisturí me he transformado. Pero, ¿no hay nada mejor? ¿Y si ahora no es mi habilidad la que falla, sino mi imaginación? Cuando Picasso se aburrió de pintar gente, empezó a representarlos como cubos y otras formas abstractas. ¡El mundo lo calificó de genio! He pasado toda mi carrera de cirujano creando las mismas formas trilladas, una y otra vez. La nariz respingona, el hoyuelo en la barbilla, los grandes pechos. ¿No sería maravilloso poder hacer con un bisturí lo que ese viejo español hizo con un pincel? Hoy he almorzado con la diosa. Steinman dijo: he venido a liberarte de la tiranía de la banalidad. He venido para mostrarte un nuevo tipo de belleza. Le pregunté: ¿qué quieres decir, diosa? Simetría, querido Steinman. Ya va siendo hora de que hagamos algo con la simetría. ¿Por qué tenemos dos ojos? ¿Lo exige alguna ley? ¿Dos brazos? ¿Dos piernas? ¿Dos orejas? ¿Dos pechos? Estaba en Auschwitz con solo 16 años cuando descubrí mi pasión por la ciencia. Un doctor alemán hace experimentos. Una vez comete un error científico. Yo le informo de ese error y eso le hace enfadar. Pero entonces pregunta: ¿cómo puede una niña saber algo así? Yo le digo: a veces simplemente lo sé. Me grita: entonces, ¿por qué me lo dices? Bueno, digo yo, si vas a hacer algo así, deberías al menos hacerlo como es debido. En Auschwitz me ponen a trabajar en experimentos genéticos con otros judíos. Me llaman Das Wunderkind, la niña prodigio. Los alemanes no saben hablar más que de ojos azules y de la forma de la frente. A mí lo que me importa es por qué nace uno fuerte y otro débil. Uno listo y otro estúpido. Todas esas muertes. ¿Crees que los alemanes podrían haberse interesado por algo útil? Alerta de seguridad en marcha. Acceso restringido de momento. Agradecemos su paciencia. Por tiempo limitado consigue gratis un plásmido de Ryan Industries en Dandy Dental con cualquier empaste. Escoge entre reduce peso y telequinesis. Oferta válida hasta fin de existencias. Arréglate rápido, prueba PlasmiQuick. PlasmiQuick, tu cuerpo a tu manera. Andrew Ryan asks you a simple question. Are you a man or a slave? The parasite hates three things: free markets, free will, and free men. The parasite has his eye on rapture. Keep your eye on the parasite. Atlas is a friend of the parasite. Don't be a friend of Atlas. Rumor is the tool of the parasite. Fontaine is dead. Rapture lives. Approaching a little sister is a criminal offense. Do not approach the little sisters. The smuggler is the friend of the parasite. It is your duty to report the smuggler. Ignore the lies of Atlas and his parasites. Rapture is on the rise. Andrew Ryan reminds us, we all make choices, but in the end, our choices make us. We all move the great chain. And the great chain moves us all. Un parásito vaga por los pasillos. Reconstruimos nuestra ciudad y los escépticos envían un insecto a guarnos la fiesta. Mil Adam para el hombre o mujer que nos libre de él. Esas hermanitas llevan Adam, el material genético que mueve el cotarro en Rapture. Todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo necesita. Si te cruzas con otra de esas máquinas del jardín de las recolectoras, no dejes de coger un nuevo plásmido o dos, si no salen demasiado caros, claro. ¡Por Dios! ¿Quién te crees que eres? ¿Annie Oakley? Te envío un poco más de munición por el tubo neumático. ¡Usa el electrorrayo contra esas torretas! Parece que se ha venido abajo otro túnel. Bienvenido a Rapture. El montón de chatarra que más rápido crece del mundo. No sé cómo lo has logrado, pero lo has hecho. Ya puedes pasar a Port Neptune. Estoy deseando estrecharte la mano. ¿Has llegado ya al acceso de emergencia? Crúzalo en cuanto llegues. Ahora Ryan te vigila. No lo verás venir, pero estará allí antes de que te des cuenta. La dama de los ganchos y esa máquina voladora te parecerán como salidas de un cuento. Aquí abajo te acostumbrarás pronto a ese tipo de cosas. Recuerda, todas esas máquinas se cortocircuitarán por completo si las fríes con electrorrayo. ¡Splicer! ¡Dale para el pelo! ¡Fríelo y luego machácalo! ¡Una combinación letal! ¡Recuerda la combinación! Pero vas a necesitar el Adam que llevan las Little Sisters. A más Adam, más plásmidos. ¿Te ha gustado el electrorrayo? Pues eso no es nada. Mi mujer, Moira, es peor que un dolor de muelas. Pero es una belleza, y lo es todo para mí. No puedo evitar pensar que Dios me está castigando por traerla a ella y a Patrick a este lugar. Creí que aquí tendríamos una vida mejor. ¿Cómo habré podido ser tan estúpido? Busca una palanca o algo, ¿quieres? Esos puñeteros splicers encerraron a Johnny antes de... ¡Malditos splicers! ¡Vas a encajar perfectamente aquí! But before you even dream of towing it with a big daddy, we're gonna need to toughen you up. No te acerques a ella o tú serás el próximo en recibir un disparo. Tranquila, doctora. Tan solo busca una pizca de Adam, lo justo para tirar. No permitiré que haga daño a mis pequeñas. No pasa nada, chico. No es una niña, ya no. La doctora Tenenbaum ya se encargó de eso. Por favor, no le hagas daño. Es que no tienes corazón. Sí, bonito sermón del monstruo que, para empezar, creó esas criaturas. Cogió a pobres niñas y las convirtió en eso, ¿no? Escucha, chaval. No sobrevivirás sin el Adam que tienen esas cosas. ¿Estás dispuesto a cambiar tu vida y las vidas de mi mujer e hijo por los pequeños Frankenstein de Tenenbaum? Espera. Hay otro modo. Usa esto. Libéralas de su tormento. Te lo compensaré de algún modo. No puedes hacer nada por esa Little Sister, pero hay alguien que sí puede. Tranquila, doctora. Tan solo busca una pizca de Adam, lo justo para tirar. ¿Estás bien? Ya era hora de que alguien se encargara de ese cabrón enfermo. No olvides coger la llave de Steinman y vuelve al acceso de emergencia. Yo por mi parte me estoy dirigiendo a la parte posterior de Port Neptune. Llegaremos pronto. Con eso podrás apretar un tornillo o partir algún cráneo. Por aquí ya no se puede hacer mucho más, por amor de Dios. Puedo oír el estruendo de ese splicer como si fueran las fallas. Aquí es difícil conseguir explosivos, pero si le echas mano a uno de esos plásmidos de telequinesis, podrías pillar esas malditas bombas incendiarias y devolvérselas, o lanzarlas contra cualquier otro obstáculo. Puedo oír el estruendo de ese splicer como si fuera año nuevo. Aquí es difícil conseguir explosivos. Ojalá pudieras echarle mano a alguna de esas bombas que lanza. Esas cosas podrían ayudar a volver las tornas o despejar un camino. Tendrás que encontrar un modo de llegar a cirugía y a Stateman. ¡Anímate, hombre! El señor odia a los que se rinden. Vas a tener que piratear este trasto si quieres llegar a ver el interior de ese pabellón médico. Ahora sí que la has armado. ¡Aquí vienen! Imagina que pudieras ser más listo, más fuerte, más sano. Y si pudieras incluso tener poderes increíbles, prender fuego con la mente. Eso es lo que hacen los plásmidos por una persona. ¡Espera! A ver si consigo hacer algo para mantenerte a flote. Tranquilo. Tu código genético está siendo reescrito. Aguanta un poco y todo irá bien. Ya conoces a Andrew Ryan, el puñetero rey de Rapture. Ahora dirígete al acceso de emergencia. Vamos a tener que hacerla salir, pero tendrás que fiarte de mí. Espera un momento. Mantente lejos de ese Big Daddy. ¿Me oyes? No eres rival para él. Si no lo molestas, él no te molestará a ti. Ese Adam debería valer. Has hecho lo correcto. Recuerda, esas cosas ya no son gente y pueden agradecérselo a la doctora Tenenbaum. Respira hondo y sal de la batisfera. No te dejaré colgado. ¿Crees que eso de ahí abajo es una niña? No dejes que te engañe. Ahora es una Little Sister. Alguien convirtió a una dulce e inocente niñita en un monstruo. Pensaras lo que pensaras sobre el bien y el mal en la superficie, no vale de mucho aquí en Rapture. Esas Little Sisters llevan Adam, el material genético que mueve el cotarro en Rapture. Todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo necesita. Ese es un Big Daddy. Ella recoge a Adam, él la mantiene a salvo. ¡Mucho cuidado! Baja el arma un momento, ¿quieres? ¡Oh, Dios! ¡Estás atrapado! ¡Trataré de abrir la salida desde aquí! ¡Ya está! ¡Sal de ahí! ¡Sal rápido! See if you can find a weapon nearby. Trust me, you'll be needing it. No pasa nada, chico. No es una niña, ya no. La doctora Tenenbaum ya se encargó de eso. I warned you to stay away from them behemoths. Wait until you're strong enough. Parece que te has quedado sin ir, lo que suministra energía a tus plásmidos. Te enviaré algo de refuerzo en el tubo neumático. ¿Ya lo has vuelto a agotar? Vale, te enviaré más IF en el tubo neumático. Todos los caminos de Rapture llevan a Ryan. La seguridad, los splicers, los Big Daddies, las Little Sisters. Pompea algún tipo de fragancia química en el aire. La llaman feromonas, que hace que todos bailen al son que él toque. No sé cómo sobreviviste a ese accidente de avión, pero no me voy a quejar de este golpe de suerte. Soy Atlas y pretendo mantenerte con vida. Sigue adelante. Tenemos que conseguir llevarte a terreno elevado. Back in traction there, dole out plasmas. ¿Recuerdas lo que te dije sobre el bien y el mal? ¡Es Ryan! ¡El maldito Andrew Ryan! ¡Nos ha descubierto! ¡Maldita sea! ¡Ha bloqueado el acceso a Neptune! ¡Hay otra forma de llegar allí! ¡Dirígete al centro médico! ¿A qué esperas? ¡Vamos! Cámaras de seguridad. Puedo oír esos cachorros infernales por todas partes a tu alrededor. Los ojos y oídos de Ryan. Sí, bonito sermón del monstruo que, para empezar, creó a esas criaturas. Cogió a pobres niñas y las convirtió en eso, ¿no? Escucha, chaval. No sobrevivirás sin el Adam que tienen esas cosas. ¿Estás dispuesto a cambiar tu vida y las vidas de mi mujer e hijo por los pequeños Frankensteins de Tenenbaum? Si ves a un splicer en el agua, dale con el electrorrayo. Solo un poco más. ¿Qué te parece, hermana? Tenenbaum te está tomando el pelo. Puede que esas cosas parezcan pobres niñas, pero las apariencias engañan. Necesitarás todo el Adam que puedas conseguir para sobrevivir. I told you, Boyle. You're gonna need to go after one of them hulking big daddies sooner rather than later. Once you defeat one, their little sister and the precious Adam they're carrying will be yours for the taking. Si quieres usar el acceso de emergencia, necesitarás la llave del Dr. Steinman, es el que dirige este lugar. Pero no creo que te la entregue por puro altruismo. Steinman no es de esos, y francamente, ni siquiera estoy seguro de que siga siendo humano. Mucho ojo con Steinman. Ese cabronazo se ha instalado en el ala de cirugía. Para encontrarlo no hay más que seguir el rastro de sangre. Los plásmidos lo cambiaron todo. Destruyeron nuestros cuerpos, nuestras mentes. No pudimos con ello. Íntimos amigos masacrándose unos a otros. Bebés estrangulados en sus cunas. Toda la ciudad se fue al cuerno. The Big Daddies are the toughest things going down here. But if you don't bother him, then he won't bother you. But those little sisters, they guard the Adam you need. You start the fight when you're ready to finish it. Se acercan problemas, los chicos de Ryan. ¿Estás bien, chaval? La primera recombinación sienta como una auténtica coz de una mula, pero nada como un puñado de rayos, ¿eh? Escucha, tengo familia. He de sacarlos de aquí. Pero los splitters me han separado de ellos. Si logras llegar hasta ellos en Neptune's Bounty, entonces quizá, solo quizá. Sé que ahora mismo te debes de sentir el tipo con más mala suerte del mundo, pero eres la única esperanza que me queda de volver a ver a mi mujer y a mi hijo. Ve a Neptune's Bounty. Encuentra a mi familia, por favor. Es una pequeña. Es tu oportunidad de conseguir algo de Adam. Ya estás listo. Es hora de enfrentarse a uno de esos Big Daddies. No será fácil, pero es el único modo de llegar a las Little Sisters y el Adam que llevan. Dime, amigo, ¿cuál de las zorras te envió? ¿El lobo del KGB o el chacal de la CIA? Déjame que te informe. Rapture no es un barco hundido que puedas saquear a placer. Y Andrew Ryan no es un señorito estúpido al que un matón del gobierno puede maltratar a su antojo. Y con eso me despido. O Dasvidania. Como prefieras. ¿Cómo puedes hacer algo así? A una niña. Pero hay otras pequeñas que necesitan tu ayuda. ¿Serás así de cruel con ellas? La senda de los rectos no siempre es fácil, ¿no? La recompensa quedará clara. Ten paciencia. Parece que a este pececito le acaban de hacer una faena. Me pregunto si aún le quedará algo de Adam. ¿Has oído? ¡Larguémonos! ¡Débil! ¡Eres un debilucho! No merece la pena pegarse con un Big Daddy por este pececito. ¡Cobarde! ¡Siempre ha sido así! ¡No te irá mejor con el papá de metal! ¡Ya nos veremos! Pero el faro brilla que te cagas. Parece un accidente de avión o algo así. Si estamos en mitad del maldito Atlántico, ¿cómo podría...? Será mejor que nos pongamos en marcha y rápido. ¡Se acercan splicers! ¿Cómo sabes siquiera que va a venir alguien? Porque tenemos una batisfera bajando. A menos que ese trasto se haya hundido solo, eso significa que tenemos compañía. ¡Coge ya esa radio! Ese splicer sigue por ahí. A new face in Rapture. Hal, how long has it been? Quiet, Johnny. Rapture ain't no place for a showboat. Get to the bathysphere and don't take any chances. Una especie de fuego en la superficie. No sé, será mejor que vayas allí. ¡Johnny! ¡Johnny! ¡No! Johnny, están saltando todas las alarmas. ¡Muévete! Nah, can't be. Coge la radio de onda corta, ¿quieres? Pero el faro brilla que te cagas. Parece un accidente de avión o algo así. There's gonna be splicers everywhere. Get out of there. Porque tenemos una batisfera bajando. A menos que ese trasto se haya hundido solo, eso significa que tenemos compañía. Será mejor que nos pongamos en marcha y rápido. Se acercan splicers. Stay away from her, or you will be shot next. Easy now, Doctor. He's just looking for a wee bit of Adam. Just enough to get by. I'll not have him hurt my little ones. It's okay, lad. That's not a child. Not anymore, it ain't. Dr. Tenenbaum saw to that. Bitte, do not hurt her. Have you no heart? Aye, that's a pretty sermon coming from the ghoul who cooked up them creatures in the first place. Took fine little girls and turned them into that, didn't you? Listen to me, boyo. You won't survive without the Adam those things are carrying. Are you prepared to trade your life, the lives of my wife and child, for Tenenbaum's little Frankensteins? Here, there is another way. Use this. Free them from their torment. I will make it to be worth your while. Somehow. Cuando papá esté muerto y enterrado, mamá te venderá al contado. Cuando mamá se haya ido, te quedarás sola y desvalida. Cuando te quedes sola, no tendrás quien te cante esta canción. Ahora calla. Mamá se ha ido y papá también. Un momento. Esto está pasando antes y no. ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué soy y no entonces, cuando eras cariñosa y dulce? ¿Por qué no puede mamá ponerte en su pecho y sentir tus dientes? Oh, no, no, no, no, no. ¿Es Steinman? ¿Es Steinman? No, pero desquitémonos igualmente con él. ¿Qué pretendes, Charlie? ¿Charlie? Haré lo que me dé la gana. ¡Es mi Adam! ¡Me lo he ganado! ¡No! ¡Charlie! ¡Charlie! ¿Dónde te has metido? ¡Brenda! ¡Brenda! Esta vez sí que la has hecho buena, Brenda. No soy ningún pringado. Es la última vez. Te lo advierto. ¿Quieres hacerlo por las malas? ¿O prefieres por las buenas? A mí me vale cualquiera. ¡Abre la maldita puerta! ¡Abre! On a two-day layover in Tampa, and the wife was madder than... Oh, looks like we've got a... Estamos perdiendo altitud muy rápido. Nos hemos quedado sin los motores 1 y 3. ¡Hay fuego eléctrico! ¡Lo tengo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Lo tengo! ¡Ah! Aquí el capitán Carl Franklin. Parece que tenemos un pequeño problema por aquí. Nivel de vuelo 290, aproximadamente 530 kilómetros al sureste de Groenlandia. Tenemos un pequeño problema. Dile a Ryan que lo siento. No lo volveré a hacer. ¡No, por favor, no lo hagas! ¡Explotará todo esto! ¡No! Alerta de seguridad en marcha. Acceso restringido de momento. Agradecemos su paciencia. Alerta de seguridad en marcha. Alerta de seguridad desactivada. Agradecemos su paciencia. Solamente quedamos tú, yo y todo el suculento Adam que pueda beber. ¿Puedo ver luz que le sale de la tripa? Un momento. Todavía respira. No pasa nada. Sé que pronto será un ángel. Mira, señor Pompas, es un ángel. Mira, uno fresco, señor P. Este todavía ve el sol. No se pueden tocar mientras todavía vean el sol, señor P. Señor Pompas, señor Pompas, estás ahí, estás ahí. Ven, dame polos, ven, dame tofes. Ositos de peluche, ositos de peluche. ¡Ah! Señor Pompas, estás ahí, estás ahí. Ven, dame polos, ven, dame tofes. Ositos de peluche, ositos de peluche. Mira, señor Pompas, es un ángel. Puedo ver luz que le sale de la tripa. Un momento. Todavía respira. No pasa nada. Sé que pronto será un ángel. ¡Me prometiste belleza! ¡Steinman! ¡Me prometiste belleza! ¡Y ahora mírame! ¡Mírame! ¡Me prometiste belleza! ¡Steinman! ¡Me prometiste belleza! ¡Y ahora mírame! ¡Mírame! Tengo demasiadas recombinaciones. ¡Demasiadas recombinaciones! ¡Ahora nadie me querrá! Vale, un minuto más. La batisfera. Ya llega la batisfera. Johnny, están saltando todas las alarmas. ¡Muévete! Vale, un minuto más. La batisfera. Ya llega la batisfera. ¿Cómo sabes siquiera que va a venir alguien? I'm opening the hatch now. I'll head over. Just let me go. You can keep my radio. You can. ¿Estás de coña? Déjeme ir. Puede quedarse mi arma. Puede. Si estamos en mitad del maldito Atlántico, ¿cómo podría? No, Atlas, no, no, no. I just need one more splice, and I'll take these sons of bitches head on. Come on, Atlas, give me a chance. Por favor, señora. No pretendía colarme. No me haga daño. Déjeme ir. Puede quedarse mi arma. Puede. ¿Es alguien nuevo? ¿Es alguien nuevo? Si no me importara. Más de lo que pueda expresar con palabra, si no me importara, me sentiría así. What is it? Father, pinching the collection plate again? Or you fancy something more saucy this time? Parece que a este pececito le acaban de hacer una faena. Me pregunto si aún le quedará algo de Adam. ¿Has oído? ¡Larguémonos! ¡Débil! ¡Eres un debilucho! ¡No merece la pena pegarse con un Big Daddy por este pececito! ¡Cobarde! ¡Siempre ha sido así! ¡No te irá mejor con el papá de metal! ¡Ya nos veremos! ¡Ring-a-ding! ¡Ring-a-ding! ¡All laid out in your Sunday silkies! ¡Débil! ¡Eres un debilucho! ¡Cobarde! ¡Siempre ha sido así! ¡No te irá mejor con el papá de metal, pececito! ¡Ya nos veremos! Limpiar y fregar. Lavar y limpiar. Es delgado. Eso me gusta. ¡Míralo, plebeyo! ¡Mira lo que me has hecho! ¡Mira lo que me has hecho! Noto tu sabor. ¡Y es asqueroso! Sí, doctor Steinman. No, doctor Steinman. Lo siento, doctor Steinman. Cuando papá y mamá me subieron a ese avión para ir a ver a mis primos de Inglaterra, me dijeron: hijo, eres especial. Naciste para lograr grandes cosas. ¿Sabes qué? Tenían razón. Dime, amigo, ¿cuál de las zorras te envió? ¿El lobo del KGB o el chacal de la CIA? Déjame que te informe. Raptor no es un barco hundido que pueda saquear a placer. Y Andrew Ryan no es un señorito estúpido al que un matón del gobierno puede maltratar a su antojo. Y con eso me despido. O dasvidania, como prefieras. You see? You see what I mean? They haven't got the stomach for it. They don't have the will to greatness. What about you? Let's see if you're up to it. Con las modificaciones genéticas, la belleza ya no es una meta, ni siquiera una virtud. Es una obligación moral. ¿Obligamos a los sanos a vivir con los contagiosos? ¿Mezclamos al criminal con el respetuoso de la ley? Entonces, ¿por qué se permite a los feos socializar con los bellos? ¡No, diosa! ¡Lo echará todo por tierra! ¡A por él! ¡Que tus arpías lo descuarticen! ¿Qué puedo hacer con esta, Afrodita? ¡No hay manera de que se esté quieta! ¡Quiero hacerlas hermosas, pero siempre me salen mal! ¡Aquella! ¡Demasiado gorda! ¡Esa! ¡Demasiado alta! ¡Esta! ¡Demasiado simétrica! ¡Y ahora! ¿Qué es esto, diosa? ¡Un intruso! ¡Es feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¿Por qué tenemos dos ojos? ¿Lo exige alguna ley? ¿Dos brazos? ¿Dos piernas? ¿Dos orejas? ¿Dos pechos? ¿Has oído? ¡Larguémonos! No merece la pena pegarse con un Big Daddy por este pececito. ¡Vete! ¡Do not hurt her! Hay otro modo. Usa esto. Libéralas de su tormento. Te lo compensaré. De algún modo. Espera. How can you do this thing to a child? But there are other little ones who have need of your help. Will you be as cruel to them? No permitiré que haga daño a mis pequeñas. The path of the righteous is not always easy. Yes, the reward will become clear in time. Be patient. Stay away from her, or it is you who will be shot next. Por favor, no le hagas daño. Es que no tienes corazón. Disculpe. Disculpe, señor. Disculpe, señor, su bandeja. ¿Le importa? Aquí el capitán Carl Franklin. Parece que tenemos un pequeño problema por aquí. Estamos perdiendo altitud muy rápido. Nos hemos quedado sin los motores 1 y 3. ¡Hay fuego eléctrico! ¡Lo tengo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Lo tengo!